Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Quiero decirte cómo es mi amor, que sin tus besos todo es dolor. Taram, taram, taram. Quiero a tu lado estar. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Todas ustedes son encantadoras. ¿Quieren esperar solo un minuto en tanto yo me pongo una ropa más confortable? La rom, la rom, la rom, íntimo, ¿verdad? La rom, la rom, la rom. Muy bien, ahora ya estoy preparado. Siéntate, querida. Así es mejor. Champán frío para ti, querida. ¿Sabes? Personalmente nunca he necesitado de champán. Pero creo que han venido aquí para que les cuente del mayor amor de mi vida. ¿No es así? Muy bien. Vengan conmigo al Cachoir. Es un lugar tan romántico. Había establecido mi cuartel general de soltero en el número 15, un cuarto de la calle Rue de la Mentira. Estaba dando los últimos toques a mi toilette antes de salir a la calle en busca de una aventura amorosa, cuando en otra parte de la ciudad, una preciosa chiquilla norteamericana desembarcaba para visitar la tan romántica barriada del Cachoir. Vamos, Penélope, no seas traviesa. En guardia, queridita, has cuidado con Pepe Le Pou. Una bella y preciosa zorrillita turista. Querida, te había estado esperando. Quitaré de tu cuello el collar de la esclavitud. ¡Voilà! Imagínate, maravillosa florecilla. Ya no tendrás que ir conmigo al Cachoir. Ya estamos ambos aquí. Sí, mon chéri. Ya no necesitamos comenzar con los preliminares. Nos amaremos desde ahora. Pasaré el resto de nuestras vidas adorándonos. Nos iremos hasta Capri. Es tan coqueta. Cree que por el hecho de haber escapado será más atractiva para mí. Y seguro que lo es. Pedro el alfarero. Yuhu, querida, yuhu, ven, pichoncita, estamos perdiendo un tiempo valioso. Vamos a jugar a Ali Ladrón y los 40 babas, ¿eh? En guardia, pequeña, trataré de encontrarte. De Tin Marín, de Dopingüe, de Cucaramácara, Títere, pues. Si mi novia es una rosa, le diré que es más hermosa. En un jarro hay un tesoro, ya sabes que te adoro. Creíste que me burlarías, ¿verdad? ¿Saben? Algunos hombres se descorazonarían con este amor. Afortunadamente para ella, yo no opino igual. Thank you. Bobby. Te ves preciosa sentada en la joroba de un camello hecho para los dos. Ahora voy en tu seguimiento. Siente camello se acostumbra uno a cualquier casa, señor. Esperaba que llegaras. Soy una serpiente y tú me tienes encantado. Estas chicas norteamericanas siempre corriendo. ¿Dónde están? Una barra de pan, una jarra de vino y yo. Cabaret el muy vicioso. Debes recordar esto. Un beso es un suspiro y un suspiro es un beso. Y así si suspiramos tanto, no existirá el tiempo. Como vieron, al principio era tímida y por eso tuvimos unas dificultades y malas interpretaciones. Pero ahora somos inseparables. ¿Verdad que sí, querida? Eso es todo, amigos.